educativa del gobierno, impulsada por acá por el amigo Juan de Flores, que este chico tenga posibilidad de que el sano estudie con su plano para ser una persona de medicina y conocer que hay una realidad de que también se vaya formando un trabajo y posibilidad, ¿cierto?, en el tiempo que pueda buscar una profesión o trabajar con la situación que le permita sobre el sentido. Programa de capacitación y donde le dan al padre de este chico una asignación mensual a los hijos.